Eran tres hermanas churumbelas del barrio de Lavapiés, la Verónica, la Merche, la Carmela, toma candela y olé. Eran tres gitanas alazanas que en el siglo XXI roneaban 9 días a la semana con todos y con ninguno. A la Carmela la pretendía una aleluya por bulerías de camarón. A la Verónica un gitanillo del fin del rey de los mercadillos. Pero la Merche ya no me callo, se lo montaba timando a un payo de Castellón. Siendo sobrina de la madrina de Arcángel, de Farruquito, de Cortés, de Tomatito, del Huito y la Marifé, del Pericón y el Merced, del Chano y el Lebrijano, de la Lole y el Manuel. Y yo que pío desde mi ventana cada mañana a la sultana de Lavapiés. Me estoy muriendo de ganas de casarme con las tres. A la vera del Apolo cada tarde las miro lucir palmito. Yo que vivo solo como buen cobarde y puedo ser su abuelito. Vuelven loco a Tirso de Molina, a Lope y a Calderón, a Morente, al camellito de la esquina, a Obama y a un servidor. A la Carmela, menta y canela, en pleno culto al pastor un bulto y un tabardillo se lo llevó. A la Verónica el gitanillo le dio un maltrato y 4 chiquillos. Pero la Merche mira por donde ya no se esconde, va con su payo a dar el callo en Mercamadrid. Siendo sobrina de la madrina de Arcángel, de Farruquito, de Cortés, de Tomatito, del Huito y la Marifé, del Pericón y el Merced, del Chano y el Lebrijano, de la Lole y el Manuel. Y vivieron a su forma y a su modo, codo con codo yo las bendigo, las calés de Lavapiés. Tres eran tres. Y se casaron con todo, mire usted, con todos menos conmigo, mire usted, con todos menos conmigo, con todos.